No es lo mismo decirle a la mujer que ella puede dirigirse a la comisaría y hacer la denuncia a que te pongas a la par de la mujer y le digas, vamos, que te acompaño y que no estás sola. Organizaciones cuidando. Relatos desde los barrios en tiempos de cuarentena. La pandemia puso en primer plano las desigualdades, las necesidades, las vulnerabilidades. Mientras parece que el mundo está en pausa, las organizaciones sociales están en la primera línea sosteniendo la vida y los lazos comunitarios, multiplicando ollas y manteniendo la escucha atenta de lo que pasa en sus barrios. Mi nombre es María Itatí, pertenezco a la Asociación Civil EMAC, Equipo de Mujeres que Asisten para una Mejor Calidad de Vida. Nosotras somos una asociación civil que comenzamos a trabajar en el barrio a partir del 2000, a través de la crisis que atravesaba nuestro país y la crisis que también, desde la mirada de perspectiva de género, empezábamos a ver en el hombre, en su machismo y su patriarcado, y las mujeres eran las que mantenían sus hogares. Pasaban a ser jefas de hogares. EMAC, si bien está situado en San Francisco Solano, partido de Quilmes, trabaja con todas las localidades cercanas e incluso a veces tratamos de articular con esas otras localidades o compañeras que están en otras organizaciones. Nosotras trabajamos capacitándonos continuamente, trabajamos con un equipo de psicólogas sociales, con trabajadoras sociales, todas voluntarias. Abordamos la temática de capacitación, prevención, abordaje y acompañamiento. También tenemos dentro de la organización lo que es la economía social y solidaria, donde buscamos que las mujeres puedan empoderarse y ser las mismas que generen su autoempleo. Estamos siendo las memorias de estos días. Contar el sur, contar desde el sur. Saber también que contamos con nosotras, que contamos con nosotros. Organizaciones cuidando. Este contexto de pandemia produjo muchos cambios en la organización. Las formas de vincularnos, de reunirnos, de buscar un espacio de encuentro con el otro, ya sea para planificar, debatir o acompañarnos. Antes de la pandemia, EMAC tenía su propio espacio físico, autosustentado por las mujeres de la barriada, donde se llevaba a cabo diferentes actividades, como por ejemplo, talleres de macramé, de tejido, de canto, taller de autoestima. También se realizaba una capacitación de asistencia, acompañamiento y seguimiento a mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Voluntariados en formato de talleres para la prevención contra la violencia por motivos de género. Y asimismo, organizábamos ferias americanas o cualquier evento que permitiese la colecta de dinero para autosustentar el espacio físico. Nos tocó el contexto de pandemia y nos tocó también abandonar el espacio físico. No pudimos sostenerlo más. Hoy, bueno, nos toca vivir este contexto, así que viendo de qué manera, luego de que termine esta pandemia, volvemos a un espacio. Igualmente no significa que MAC dejó de trabajar, al contrario, nos fortalecimos como equipo. Nosotras veníamos trabajando como un incentivo laboral y de acompañamiento hacia las mujeres, era el trueque. Entonces tuvimos que con esta pandemia cerrarla, cancelarla. Y eso genera también que las mujeres no tengan ese ingreso que venían teniendo. Esto también hace que los vecinos y vecinas que se generaban su otro autoempleo, como vender tortillas, choripanes, o ventas en los colectivos, o fabricar para vender, en el primer momento fue como un parate que generó mucha desocupación acá en el barrio. También el tema de salud, las salitas atienden con muy poco turno, los medios de transporte también están con poco tránsito y esto genera que el aislamiento sea mayor y genere mucha angustia en los vecinos y vecinas. En EMAC funciona la sede Quilmes del Centro Psicosocial Argentino, construyendo alternativas, dictando la carrera de Psicología Social y el curso de acompañante terapéutico que hoy en día se realiza de manera virtual. Seguimos realizando asesoramiento y acompañamiento a mujeres en situaciones de violencia, implementando diversas estrategias en un contexto sumamente complejo donde el quedarte en casa significa un peligro o riesgo mayor al convivir con el agresor. Emac se tuvo que reacomodar y transformar las formas de abordar estas situaciones. Y a través de las redes, la tecnología, a través de esa herramienta, de esas herramientas, hoy seguimos acompañando en casos de violencia por razones de género. Se hacen videollamadas, se hacen encuentros virtuales individuales y grupales, según los casos o las necesidades. Apostamos a estos encuentros amorosos, que les llamamos encuentros amorosos, encuentros de ser y estar. Tenemos acompañamiento a chicas adolescentes, también como mujeres adultas. Se trata de brindar desde la más profunda sinceridad amorosa, en que podemos confiar en una como en todas, que cada una tiene su tiempo, que cada una puede estar cuando quiere y también puede retirarse del grupo cuando lo necesite, de brindarles el tiempo necesario. Organizaciones Cuidando. Cuando decimos que la pandemia no es la misma, o quédate en casa no es lo mismo para todas, nos referimos a estas situaciones específicamente donde la mujer está atrapada doblemente, por un lado por esta cuestión de salud en la que estamos atravesando todos, y por otro lado esta cuestión de que se siente que ahora es peor y que nadie la va a socorrer o que nadie la va a poder socorrer. La cuestión emocional es súper importante y también esto, tratando de que mantener el aislamiento no haga que una mujer tenga que soportar o estar al pendiente de si la matan o no. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre, en mi propio hogar de paz no encuentro un instante, tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante, si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Si una mujer está siendo violentada, no solamente tenemos que pensar cómo acompañar a esa mujer para que pueda realizar la denuncia, para que pueda recibir sus derechos y si se necesita alguna atención médica, si hay que fijarse en cuestiones que tengan que ver con sus hijos, con su situación económica o de desarrollo autónoma que muchas de las mujeres pueden tener, pero otras no, que también hace a la violencia económica, la que se sienten vulneradas o atadas, atravesadas por esta situación de dependencia en lo que es el círculo de la violencia, ¿no? Después continuar con esta cuestión del cuidado, de mantener la distancia, que también hace lo complejo, porque si bien vos podés acompañar a una persona a hacer la denuncia, esa mujer está con una situación emocional donde necesita un abrazo, una mano, un apretón de mano, y que ahora no se lo puede hacer. Entonces también eso es bastante difícil para trabajar, porque sabemos que necesitamos el abrazo contenedor, el abrazo sororo y amoroso, sobre todo en situaciones así tan difíciles y complejas de sobrellevar. ¿Qué habría sido de las mujeres en el patriarcado sin el entramado de mujeres alrededor? A un lado, atrás de una, adelante, guiando el camino, aguantando juntes. Organizaciones Cuidando. Para saber más de MAC o contactarnos, podés buscarnos en las redes sociales, Facebook,